En el teléfono escucha mi voz y se descontrola como ya no hay dos. Me pide que la lleve pa'l cielo, que le meta de nuevo. Y nadie me lo hace como tú. Foto tiene un stripper. El novio se va y yo comparto la cama como la cancha de los Lakers y Clippers. Hola, hola. Dile a tu jevo que viste, o voy a hacer que la pieza grite. Voy a darte hasta que te me quite. Me llama eso de las 6. Yo con ambiciones como Wale. Tiene el culo como Sarah J. Prendo un blonde gay y llego con botella Grey. No apague la luz y mueve ese culo como un hula hoop. Ya me quité la correa Louis. Me tiene bellaco sin poner restú. Y yo no sé tú, pero ya estoy en nu. Y quiero martillarte todo el día escuchando en el cuarto traición en YouTube. Me gusta porque me activas el mood. No hay nadie como tú. Sacamos una botella blue. Lo más que me gusta es que no te encontré por Badu. Y nadie como tú. Hustle for life.